De Voz en Voz. Los sábados, de 15 a 18 horas, De Voz en Voz, con la conducción de Lorena Baum y Manuel Rodríguez. De Voz en Voz, por Futura 90.5.